A instancia de lo que ocurriera aquí en San Martín de los Andes en la inauguración del nuevo hospital, en el marco de la inauguración del nuevo hospital, que pudieron reunirse autoridades del pueblo mapuche para exigir la vista y la sacada del comando unificado de la LOF, Lafkenwinkulmapu, y de la situación de las cuatro lamien, de las cuatro mujeres integrantes de la LOF, Lafkenwinkulmapu, y sus niñeces que permanecen encarceladas con prisión domiciliaria en Bariloche. Y hablábamos sobre la situación, bueno, lo que ocurrió ayer, el veredicto de este tribunal hacia la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández. Hay repercusiones, por ejemplo, una vez más se proscribe al peronismo. Con profundo dolor hemos presenciado en el día de ayer un daño irreparable a nuestra democracia y sabemos que la única respuesta posible es la movilización popular. Llamamos a todas las fuerzas políticas, organizaciones sociales, sindicatos y a los gobernantes de nuestra provincia a expresarse en favor de la democracia. Desde el Frente de Todos de Neuquén nos mantenemos en estado de alerta y movilización, dicen en este comunicado, y precisamente de esto vamos a hablar. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Estamos en comunicación con la diputada provincial por el Frente de Todos, Soledad Salaburo. Hola, Soledad. Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va, Laura, Adriano? Acá desde el puente, en realidad, que une Neuquén y Cipolletti, estamos acá con las organizaciones sociales reclamando por la cuestión de la regularización de lo que tiene que ver con este programa, estos programas de potenciar trabajo, digamos. Así que acá estamos un rato más haciendo este reclamo para que se regularice de la mano del Ministerio de Desarrollo Social de Nación estas situaciones. Bueno, recién lo que veíamos es que en la mañana de Neuquén la noticia era hasta cuándo duran estos cortes. ¿Le puedes contar a los vecinos qué significa estos programas y qué significa, cuál es la población que está afectada por esta medida? Sí, estos programas que son potenciar trabajo, antes se llamaban salario social complementario, ¿por qué salario social complementario? Porque significa asumir que gran parte de la población argentina que figura como desempleada, en realidad, o desocupada, en realidad es una población que está ocupada, lo que pasa que no está en blanco, digamos, por lo tanto no aparece en los registros, pero esto no significa que estos argentinos y estas argentinas no trabajen, ¿sí? Son generalmente los que hacen changas por fuera del trabajo formal, son quienes hacen trabajo en la construcción en negro, son quienes cuidan, son quienes hacen trabajo comunitario, que en la pandemia se profundizó y se vio tanto, digamos. Bueno, estuve justo acá con los vendedores ambulantes, hay gente que vende, que hace ventas de panificación en diferentes lugares, que trabajan en cooperativas. Entonces, estas personas, este reconocimiento, ese salario social complementario, después se modificó el nombre y se llama Potenciar Trabajo, son programas de acompañamiento a personas que hacen changas, digamos, a personas que están trabajando, pero que no están en los registros de la formalidad laboral. Desde el Gobierno Nacional, hace unos años, se propuso este programa, que es, como les decía, ahora se llama Potenciar Trabajo, y está atado, vinculado, digamos, a el salario mínimo vital y móvil, que se regula por el Consejo del Salario. ¿Qué significa? Un potenciar trabajo hoy es de medio salario mínimo vital y móvil, y aparte percibe aguinaldo. ¿Qué significa? Que se va actualizando, porque lo que pasa con los programas o los planes sociales, que son montos fijos, que en un par de meses quedan completamente desactualizados. Al estar atados o vinculados a la discusión de la mesa del salario, se van actualizando. Lo que sucedió ahora es que a partir de irregularidades que detectan en alrededor de 230 programas de esos potenciales trabajos, no sabemos igual cómo es la cuestión del trasfondo, pero son 230, se bloquearon, o como medida preventiva, la verdad que no sabemos por qué, nos parece muy mal, por otro lado, no se pagaron los salarios social complementarios. Para que las oyentes y los oyentes por ahí tengan, digamos, como herramienta, porque generalmente la derecha apunta contra los planeros, digamos, o quienes viven de arriba y qué sé yo, para que tengan una cifra, o sea, se presume que en la Argentina hay 11 millones de desocupados. Estos programas Potenciar Trabajo son 2.400.000. Fíjense, es la cuarta parte de los de la desocupación de la Argentina, y estos potenciales son 22.500. Entonces, esas cifras hay que tenerlas, porque sabemos muy bien que nadie vive con, pero nadie vive con 20.500 pesos. Uh-huh. Son generalmente figurantes, como les decía, la economía popular. Aquí estoy viendo justo adelante de mí un compañero que es un criancero de la meseta, que han ido armando cooperativas, unidades productivas, digamos, y que el salario social complementario complementa justamente el laburo que ellos hacen, ¿no? Entonces nos parece una barbaridad que en un gobierno, el nuestro, digo, y el nuestro porque lo apoyamos y lo bancamos, ¿sí? Que desde nuestro gobierno exista una medida que es claramente de ajuste para los de abajo, nos parece tremendo. No se apunta contra los fugadores, que sabemos, ustedes lo saben bien, digamos, la línea de la radio de ustedes lo ha discutido en un par de oportunidades, supongo, pero se fugaron en la época de Macri 54.000 millones de dólares. Uh-huh. ¿Y qué pasa con esos dólares que están afuera, digamos, y que significa justamente que es plata que no está acá? No se avanza con lo que tiene que ver con la cuestión de la hidrovía, no se definió avanzar con la expropiación de Vicentín. Digo, hay medidas de fondo que hacen a una política distributiva, de un Estado distributivo, pero se apunta y se estigmatiza, también gracias a los medios hegemónicos, ¿no? Se estigmatiza a quienes perciben un programa de estas características. Entonces, por esta medida que toma el Gobierno Nacional, que toma el Ministerio de Desarrollo Social, de que no se den más potenciales trabajo, no pagarlos en tiempo y forma, siempre se paga el 5, ahora dijeron que los depositaban hoy, digamos, no se están depositando en tiempo y forma lo que tienen que ver con los proyectos productivos. Sabemos que con 23.000 pesos nadie hace nada, se necesita la ayuda del Estado para que las personas puedan vivir un poco más dignamente, digamos. Entonces, fue una medida extrema en algunos lugares, como nosotros acá, que vinimos a Los Puentes, a Ruta Nacional, obviamente. En algunos otros lugares del país se hicieron asambleas para decidir cuáles son las medidas a tomar. Soledad, antes de pasar a otro tema, te tengo que preguntar qué es y cómo se está viviendo lo que pasó ayer, que fue el hecho político-judicial, por ahí más importante del año, que tiene que ver con la condena de la vicepresidenta Cristina Fernández. Sí, creo que eso, digo, es como medio una verdad de perogrullo, ¿no? Pero los poderes concentrados, como se ha hecho a lo largo de la historia, se hacen de diferentes herramientas para bloquear, para asustar, y como decían ustedes recién que lo comentaban respecto de lo de la represión de Mascardi, ¿no? De alguna manera ese castigo ejemplificador que es, si vos cuestionás en algún punto a los medios hegemónicos, si vos osás en tener alguna medida o plantear desde el Estado alguna medida de una política redistributiva, algún cuestionamiento a los concentradores de las riquezas, digamos, te va a pasar esto. Creo que esto que se viene aplicando o que se ha aplicado en tantas oportunidades, sobre todo en América Latina, que tiene que ver con los derrocamientos de los gobiernos progresistas, al menos, digo, o los gobiernos contestatarios, si se quiere, a la derecha, o que han tocado algunos intereses de los poderes concentrados, se los castiga con o golpes militares, como fue en la década del 60-70, digamos, y después, en los gobiernos que vinieron después del 2000 o alrededor del 2000, las herramientas son otras, ¿no? Que son estos golpes blandos que planteó Gen Sharp allá por los 60, finales de los 60, principios de los 70, que era hacer campañas haciéndose, digamos, o usando los medios hegemónicos para que la misma población piense que son todos chorros, que la política no sirve, que haciendo una especie de lavado de cabeza, digamos, de una población que obviamente usa y depende de o su formación de opinión depende de esos medios hegemónicos. Entonces me parece que ese es el caldo preparado, lo hicieron con Lugo primero, lo hicieron con, bueno, con Correa, lo hicieron con Lula, y me parece que la política es esto, ¿no? Generar todas estas noticias falsas, y lejos está de que sean estos hechos investigados por la justicia, ¿no? Porque nosotros siempre decimos, si hay casos de corrupción, que se investiguen que los investigue de verdad la justicia. Ahora, respecto de la fuga más escandalosa de la historia, el endeudamiento más escandaloso de la historia, que es el que les decía antes, que fue el que hizo Mauricio Macri, uh-huh. Respecto de eso no hay nada. No hay nada, y se hace una campaña, digamos, de en donde se va horadando la imagen de quién es la única presidenta, primero, la única presidenta de la historia que planteó, al menos, no como por ahí con las cuestiones de fondo que todos quisiéramos, digamos, pero sí claramente planteó una política redistributiva diferente, programas de presencia del Estado, estatización de determinadas cuestiones estratégicas. Y fíjense que es una mujer también, digo, ¿no? Apuntan a Cristina porque es la única que emerge en el caos que es hoy el Frente de Todos, en el despelote que es el Frente de Todos, de la falta de discusión política, de la falta de proponer un proyecto, la única que se pare, que siempre da un volantazo y te deja boquiabierto, contra ella van. Yo lamento profundamente el anuncio, más allá de que me parece maravilloso esto que dijo, que es, dijo que perro de Mañeto nunca, uh-huh. y apunta contra el partido judicial y este Estado paralelo, que es claramente el que no ha dejado avanzar, si ustedes se fijan, con algunos planteos que hizo el gobierno, a mi criterio con tibieza, digamos, pero que lo hizo, como por ejemplo con lo de Vicentín. Cualquier juez de paz de cualquier localidad te prohíbe, te apela y te prohíbe que expropies el mayor concentrador de alimentos de la Argentina. Digo, es una cuestión de locos, ¿no? Si uno lo piensa desde ese lugar. Claramente es un Estado paralelo del Poder Judicial, claramente es un partido judicial, justamente es una casta en donde nadie puede cuestionar los privilegios, pero son justamente aliados con los poderes concentrados los que generan estas campañas de desprestigio de la política en general, que es lo más grave, no solamente Cristina. Así que yo, con tristeza, la verdad, escuché lo de que Cristina no se va... se baja de la candidatura, justamente provocando de alguna manera esta cuestión de me quieren meter presa, meterme presa. Digo, que eso no sucedió igual. En el 2015 no se animaron, porque pues iba a generar un estallido, ¿no? Pero me parece que es un acto de valentía enorme, pero no deja de ser un tanto triste, digamos, más allá de todas las diferencias que podemos tener en los planteos que hace Cristina con algunos con algunas cuestiones, digamos, nos parece que claramente es la referencia política, yo creo que de la última mitad del siglo XX, digamos, claramente, ¿no? Entonces es tristísimo escuchar esto en un momento de tanta orfandad, de alguna manera, de líderes políticos. Por esto que estabas diciendo, hablando de la condición de mujer de Cristina Fernández de Kirchner, vamos a hacer un paralelo a distintas escalas, y ahí hay que meter también a gente como Milagros Sala, pero también a las cuatro Lamien de la LOF, la FGEN Winkulmapu, ¿no? Sí, completamente, completamente. Inclusive, bueno, nosotros tuvimos un posicionamiento del Frente de Mujeres de Evita, muy claro respecto de la represión, respecto del comando, es una barrabasada lo que hicieron, es una barbaridad el no cuestionar, no permitir que se cuestione los escandalosos negocios inmobiliarios en donde se llevan puesto absolutamente todo, se llevan puesto el agua, se llevan puesto los bosques, y se llevan puesto a las personas que viven dentro. Yo siempre digo eso, acá en Neuquén, la cuestión de la especulación inmobiliaria es espantoso, digo, ya sea en la zona rural como en las urbanizaciones, ¿no? Vos fíjate que cada vez que el Estado pone plata, ya sea con deuda, con crédito, con lo que sea, digo, no importa, pone plata para hacer una ruta, ahí aparece ya el negocio inmobiliario hecho. Entonces hay una convivencia por parte de determinados funcionarios del Estado, si no es el poder del Estado en su conjunto, digamos, pero funcionarios del Estado con los inmobiliarios que, históricos, si uno mira décadas atrás, digamos, que están rapiñando por estas tierras, Y eso está por arriba de la vida. Está por arriba de la vida de las personas, por arriba del arriba de nuestra casa común, por arriba de nuestra tierra. Digo, entonces, es increíble. Si uno se abstrae un poco y mira lo que pasa con la cantidad de miles de hectáreas que tiene Lewis, con la cantidad de miles de hectáreas que tiene Benetton, y que se meta presa y se violente y se armen estos aparatos represivos por las 7 o 9 hectáreas que tiene estas comunidades, es cuanto menos escandaloso, digo, ¿no? Entonces creo que los cuestionamientos tienen que ir al fondo, que desde el Estado, esto no se puede hacer una política de distribución de la tierra, una política de regulación de la tierra, digo, no quiere echar a los privados, ¿no? Pero sí tiene que haber una política de regulación del suelo. Hasta que eso no ocurra por parte del Estado con firmeza, estas cuestiones van a seguir pasando. Estaba pensando, ¿no?, uniendo Lafken Winkelmapu con lo que, bueno, el veredicto en el día de ayer, digo, como profundizando esto del partido judicial, sin ningún tipo de vergüenzas, ¿no? Y hace años atrás también lo vivimos con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Digo, los chats que salieron ahora de este famoso grupo de huemules, ahora el gobierno nacional ha hecho una denuncia por el accionar de este grupo de huemules, pero ¿qué queda para la ciudadanía, para los integrantes del pueblo mapuche y las integrantes, para, alguna cooperativa? ¿Cómo actúa el Poder Judicial, que es capaz de pasar como topadora con leyes y todo sobre las personas, ¿no? Sí, lo que yo creo profundamente en la capacidad del pueblo de organizarse, en la capacidad del pueblo para ser creativos y no dejar que te quiebren, no dejar que te compren. Yo estoy profundamente convencida. Hay muchos ejemplos de organización popular en donde se ha podido frenar el avance de estos grupos económicos. Yo creo que es de la única manera que se puede hacer. De la única manera, digo, desde el terreno estamos hablando. Sí creo, también, o sea, creo, estoy convencida que desde el Estado hay que ponerle los límites. Acomodé el lugar, pero hay que ponerle los límites, porque estos son golpes de Estado. Entonces, pero desde las bases me parece que se han logrado algunas cuestiones. Ahí en Villa La Angostura estuvieron también reuniéndose, inclusive se reunieron en el Consejo Deliberante a raíz de unas denuncias que hicieron contra una de las como que una de las comunidades era la que había pintado una iglesia, no me acuerdo cómo fue, una farsa absoluta, justamente estigmatizando al pueblo mapuche, digamos, que ha logrado inclusive avanzar en un montón de acuerdos ahí en la villa, en San Martín también, digo, ¿no? Pero lo que hay que apelar es a la organización justamente para poder dar batalla a esta colonización cultural. Bueno, volviendo a un tema que vos acabás de tirar, en estos momentos los estudiantes, los alumnos de la comunidad mapuche de Pailamenuco, como se está en obra, están llevando las clases, las están llevando a cabo en el regimiento. ¿Viste? Primero fue en la iglesia y ahora lo trasladan al regimiento. Lugares que sabemos que no son de educación, por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, no, la cuestión de la infraestructura educativa me da risa porque, digo, es tremendo, pero es como que nos retrotrae a 500, 300 años, ¿viste? La cuestión de la iglesia y la iglesia y las fuerzas militares, digamos, con la cruz y con la espada, más o menos, es la misma, esa sensación. No, creo que la situación de las escuelas de la provincia de Neuquén es crítica, es muy crítica. Ahora intentamos, con la discusión del presupuesto, intentamos, en realidad incorporamos, más allá de las que ya había incorporado el Ejecutivo, obras, cátedras, por sobre todas las cosas, obras, cátedras y cargos, para que se pueda realmente garantizar ese derecho a la educación, que de la pandemia esta parte ha empeorado profundamente, ¿no? Cuanto más lejos de las escuelas del centro de los pueblos, de las localidades está, peor es la situación, y esto lo sabemos acá en la ciudad de Neuquén también. Cuanto más en la periferia están, peor es la situación. Entonces, pusimos esto sobre el tapete, lo venimos denunciando hace un montón de tiempo, así que esperemos que efectivamente se ejecuten las obras que están en el presupuesto, que son muchas, muchísimas, pero esperemos que se lleguen a ejecutar, ¿no? Para garantizar realmente la, la educación, no solamente de los estudiantes de la comunidad, sino de todos los pibes y pibas de la provincia. Soledad, no sé si queda algo más que quieras agregar. Bueno, pasamos por el tema de las organizaciones, reclamando por los potenciar y por políticas públicas acordes a la situación que se va, que se está viviendo por estos momentos en Argentina, y también por la, bueno, por el veredicto ayer y el, bueno, y el discurso de la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Dentro de pocos días, un aniversario más de la recuperación de la democracia en la República Argentina, y la verdad que desde los partidos políticos y desde la situación del Poder Judicial, la verdad es que quedamos como, como entrampados en las cosas. Y no lo digo solamente por el veredicto, sino también en lo que implica, ¿no? Y cómo se teje y se desteje por otros lados, lo que hace bastante desprestigiar al poder político, ¿no? En inacción. No sé si nos queda algo más que quieras agregar, Soledad. No, no, se escuchan acá los bombos. No, simplemente pedir, digamos, pedir una reflexión profunda a quienes están en los lugares de conducción de los diferentes partidos, de las diferentes organizaciones. Es realmente poner lo importante adelante, no poner los cargos adelante y la desesperación por los cargos, sino realmente poner adelante la profunda necesidad de nuestra gente y de nuestro pueblo de poder pensar proyecto y política para dar respuesta. No pensarla desde el individual o de los grupos pequeños y reducidos, sino pensarla de nuestro pueblo, que bueno, obviamente en la provincia de Neuquén sigue teniendo, nuestra provincia, una de las más ricas de la Argentina, sigue teniendo unos índices altísimos de desocupación. Unos índices altos de indigencia y, por sobre todas las cosas, unos índices altísimos de pibes y pibas que no tenían acceso ni a la salud ni a la, ni a la educación. Entonces, poner adelante el proyecto antes que la rosca. Exacto. Muchas gracias, Soledad. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan un lindo día. Saludos ahí al equipo de la radio. Hasta luego. Gracias. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales. Entrevista. Somos los mismos de siempre. Bien, dialogábamos con la diputada provincial por el Frente de Todos, Soledad Salaburu, bueno, integrante del Movimiento Evita, y están precisamente en los puentes. Usted lo que escuchaba ahí de fondo eran los bombos, la manifestación que se está realizando en este momento en los puentes Neuquén Cipolletti por los potenciar trabajo. Y bueno, hablábamos también de todo esto, que esta maraña judicial, que judicial, mediática, política, que viene haciendo desde hace tiempo, y no solamente con la vicepresidenta de la Nación, sino también con el pueblo mapuche, con los más humildes de esta república, lo que quieren, o casi lo que quieren y lo que pueden, con Grupo Huemul, con Chat, con Learjet, con dineros del Grupo Clarín y todo lo demás, y pareciera que ahí quedan las cosas, ¿no? Como, y después se retomará una campaña electoral como si nada el año que viene, o en este año, o en este, ¿cómo serán las cosas, no? Porque esto, todo, el tiempo es veloz, dijo. El tiempo es veloz, podría ponerlo, pero podríamos ponerlo, sí, eso no. Es de Cerugirán, pero el asunto es acostumbrarnos a la incertidumbre, ¿no? Eso que nos decía que era un valor, un ex senador o senador jubilado del PRO, disfrutar de esa incertidumbre. Es fácil disfrutar una incertidumbre si uno está en una reposera, ¿no? Claro. Si vos no tenés que darle de comer a tus pibes, o que vos no tenés de comer, y ya cambia un poco el asunto, ¿no? De eso estamos hablando, y es complicado. Es complicado el tema de pensar, de pensar en el otro, que supuestamente los representantes, como nos representan, tienen que saber lo que nos pasa. Parece ser que no. Parece ser que no. Pero también elegimos a representantes que no nos representan. También, ¿no? Bueno, y esto de elegir, ¿no? ¿Y qué elegís? ¿Ponés el voto y listo, chavo, hasta luego? Bueno, es la dinámica que se impone. ¿Habrá otra manera, otra forma? ¿En algún momento podremos dar un paso para adelante en todo esto? Es complicado, pero también también hay una de las cosas que tenemos que cambiar, es que pensar que las elecciones o la democracia tienen que ver, ¿no? o que uno por poner un sobre está actuando democráticamente. Si no, estamos resumiendo todo a un acto, y es más o menos la misma significación que tiene el 25 de mayo en la escuela. Y es la dinámica, ¿no? Cada dos años o de medio término o cada cuatro de autoridades locales, provinciales, nacionales, y listo, es a lo que te remite la democracia. Y la democracia debe ser algo más, ¿no? Y debería, dijo. Teniendo en cuenta el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, aniversario de la recuperación de la democracia en la República Argentina, se me ocurre verlas por la Plaza de Mayo girando, ¿no? Y desde ahí pasando, ¿no? De ese puntapié. Porque si no, lo reducimos todo a lo que tiene que ver con el Learjet, con los chat, y ellos siguen con su jarana y dele que te dele. Pero la cosa es un poquito más profunda, ¿no? ¿Podemos tandear? Podemos tandear, podemos musicalizar si quiere también. Ah, bueno, ¿y con qué? ¿Podemos poner a Papo y mi vieja? ¡Uf! Ahí vamos, sí, ahí vamos, no. Mire, ya está todo. ¿Sabe cuál es la historia de ese tema? A ver. Estaban haciendo así y le dijeron en joda que cante eso. Ah, mira. Y no le gustó absolutamente un carajo al principio. Después le gustó porque se popularizó mucho y después lo grabó él como tenía. Y lo hizo. Sí, sí, sí. Ahí va. Bueno, porque tal vez esté en algún puente también o alguna ruta reclamando, ¿no? Totalmente. Ahí va.